¡Qué ironías tiene la vida! Tenemos edificios muy grandes, pero temperamentos muy reducidos. Autopistas muy amplias y puntos de vista muy estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos mucho, pero disfrutamos poco. Nuestras casas son más grandes y las familias son más pequeñas. Tenemos más comodidades, aunque menos tiempo para disfrutarlas. Poseemos más grados académicos, pero somos menos sensatos. Adquirimos más conocimientos, aunque mostramos poco buen juicio. Mostramos más experiencia, pero tenemos más problemas. Disfrutamos de más adelantos médicos y cada día somos menos saludables. Derrochamos mucho dinero y lo disfrutamos muy poco. Manejamos muy rápido y nos enojamos con más facilidad. Nos acostamos muy tarde y nos levantamos más agotados. Leemos muy poco, vemos demasiada televisión, pero sobre todo, oramos muy poco. Tenemos muchas propiedades, pero nuestros valores son más escasos. Hablamos mucho y amamos más poco. Aprendimos a ganarnos la vida, pero no a vivirla. Le añadimos años a la vida y no vida a los años. Llegamos a la luna, pero tenemos dificultad para cruzar la calle y conocer a los nuevos vecinos. Nos ufanamos de haber conquistado el espacio exterior, pero el interior de nuestras vidas está sin conquistar. Hemos realizado grandes cosas y cada día somos menores. A veces limpiamos el aire, pero también contaminamos nuestras almas. Dividimos el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más y aprendemos menos. Planeamos más y logramos menos. Nos gusta apresurarnos, pero no esperamos. Tenemos ingresos más altos, pero una moral mucho más baja. Hay ocasiones en que tenemos abundancia de comida, pero cada día tenemos menos paz. Tenemos a muchos conocidos, pero muy pocos amigos. Fabricamos computadoras con capacidad para guardar más información y producimos más copias que nunca. Pero cada día tenemos menos comunicación. Somos máximos en la cantidad, pero mínimos en la calidad. Esas son las ironías de la vida. ¡Qué ironía!